¿Quieres ir a esquiar a diferentes estaciones durante la temporada de esquí? ¿Conoces el Indie Pass? Pues con él, y gracias a él, descubrirás estaciones de esquí en Estados Unidos, Canadá y Japón. Hola, querido escuchante, soy Margot. Bienvenida a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. Cada vez más esquiadores en Norteamérica huyen de los grandes abonos de temporada y se refugian en otros pases anuales como el Indie Pass, que permite disfrutar de unos 100 complejos invernales repartidos en Estados Unidos, Canadá y Japón. El turismo de esquí en Estados Unidos está registrando unas temporadas gloriosas en cuanto al número de esquiadores. Sin duda alguna, los abonos de temporada de las grandes corporaciones han contribuido a este boom en Norteamérica. La parte negativa es que muchos de sus clientes se están cansando de las colas y de los problemas de aparcamiento y huyen a otras opciones, entre ellas el Indie Pass. Se trata de un abono de temporada, creado hace tan solo 5 años con un puñado de estaciones de esquí, pero que desde entonces, desde esos 5 años que se ha estado utilizando, está registrando un éxito creciente, al mismo ritmo que se han ido sumando más complejos invernales. Hoy cuenta ya con más de 100 centros de alpino y otros 15 de nórdico. Y estos centros se asocian a esta tarjeta y después los que compran la tarjeta pueden ir a esquiar a esas estaciones. La mayoría de ellos están fuera de las grandes corporaciones, son independientes, gestionados por una familia o por una pequeña empresa. A diferencia de otros pases como por ejemplo el Epic Pass de Vail Resorts, el Ecom Pass de Alterra o el Power Pass de Mountain Capital Partners y otros independientes como el Mountain Collective, estos que acabo de mencionar dan acceso sin restricciones a todas sus estaciones de esquí que son en propiedad, más algunas otras que además se suman a este programa. A diferencia de estos, el Indie Pass lo que permite al esquiador es que te da solo 2 días por temporada en cada complejo invernal. Y luego, si se quiere repetir, se puede comprar el forfait con un 25% de descuento. El Indie Pass para la próxima temporada, que sería esta en la que estamos del 23 al 24, se puso a la venta por $419, para que tengáis una referencia de precios, y $229 el forfait infantil. Con él vas a tener acceso a 2 días de esquí, diurno o nocturno, en más de 120 estaciones de todo tamaño. Hay grandes, pequeñas. No tiene días bloqueados. Y si quieres volver a repetir en un mismo complejo invernal, pues es lo que te decía antes, tendrás un descuento en el forfait del 25%. Existe además otra modalidad que es más económica, que sería de $319 y $189 para el infantil, pero tendría días bloqueados, especialmente en Navidad. La parte positiva de este pase es que obliga al propietario a ir alternando estaciones de esquí si quiere rentabilizar el Indie Pass. Esto permite una dispersión de clientes y asegura una reducción de colas. Ahora habrá que ver qué pasa si se venden tantísimos forfait de temporada de Indie Pass. Vamos a ver si esto provocará también retenciones en todos lados. Para evitar esto, lo que han hecho es restringir el número de abonos que se venden. Así que esta temporada ya no intentes ni comprarlo, porque tan solo 10 días después de ponerlo a la venta, han parado de comercializarlo hasta nuevo aviso. La promesa, según el equipo de gestión de IndiePass, es preservar la experiencia independiente de las estaciones de esquí. Pero ese crecimiento de clientes ha ido acompañado de preocupaciones por parte de la dirección del pase de temporada, cuyo lema es promover la experiencia independiente y auténtica de los deportes de nieve. En marzo del 2023, el IndiePass fue adquirido por Entaveni Systems, la empresa que suministra la tecnología que permite el funcionamiento del forfait. Al anunciar la compra, el nuevo propietario, Eric Mogensen, escribió una carta en la que elogiaba el éxito de la promoción de las estaciones de esquí independientes por parte de este forfait de temporada. Pero también expresó su preocupación por arruinar lo que el Indie Pass pretende promover. El Indie Ski Pass ha hecho un trabajo extraordinario promoviendo la experiencia independiente y auténtica de los deportes de nieve, pero también somos responsables de preservar esas experiencias. Nunca antepondremos la promoción a la conservación. Por eso, Indie Pass limitará la venta de pases para la próxima temporada, ofreciendo primero a nuestros actuales titulares la oportunidad de renovar. Esto es lo que ha dicho Eric Mogensen, intentando, pues eso, no colapsar las estaciones para que los esquiadores no tengan que soportar tantas colas y que tanto nos fastidian. Mogensen ya tenía la intención de cortar la comercialización del Indie Pass cuando se llegase a un número concreto, pero reconoce que pensaba que esto no iba a ocurrir tan rápido como ocurrió. Las renovaciones récord y la cantidad de nuevos clientes Indie Pass para 23-24 esta temporada no tiene precedentes y han hecho necesario que se parase antes de lo que ellos pensaban y que mucha gente se quedase fuera de la venta de este producto. Mogensen también dijo que el equipo de gestión de IndiePass volverá a evaluar su capacidad con las estaciones de esquí incluidas en el pase durante el verano y el otoño, y mientras tanto se creará una lista de espera para aquellos que no pudieron comprar. Una de las iniciativas será tratar de ampliar el número de estaciones de esquí del programa para dar cabida a más esquiadores. Mount Hood Meadows, en Oregón, es una de ellas y acaba de aceptar hace poco. ¿Y tú? ¿Estás pensando en ir a esquiar? ¿Tienes tiempo y te apetece conocer varias estaciones? Apúntate a la lista del Indie Pass. Yo por ahora creo que no lo voy a hacer, porque para esto hace falta tener muchísimo tiempo para viajar a Estados Unidos, a Canadá y a Japón. Ojalá que en breve tengamos opciones así en Europa. Pero mientras, no olvides visitar nuestra tienda paraski.com, porque está especializada en material de esquí, para que no te olvides nada en tus próximas bajadas por la nieve, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Canadá o en Japón. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraski.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.